entre los santos del 5 de mayo destacamos a San Ángel de Jerusalén. Nació en Jerusalén en el seno de una familia de judíos conversos. Siendo muy joven murió su hermano gemelo y Ángel decidió ingresar en la orden carmelita. Fue admitido en el monasterio del Monte Carmelo en Palestina. En el siglo XIII los carmelitas pasaron de ser una orden contemplativa a ser una orden de mendicantes. Ángel fue enviado a Roma para llevar un mensaje al Papa Honorio III y de allí lo enviaron a Sicilia para ayudar en la predicación. Sin embargo, a poco de haber desembarcado en Sicilia, San Ángel fue asesinado con 5 puñaladas por la espalda, según la orden del líder de los herejes. En el sitio donde murió se edificó una iglesia y su sepulcro se convirtió muy pronto en un sitio de peregrinación. La orden carmelita venera a San Ángel como santo por lo menos desde 1456. En 1459 el Papa Pío II aprobó su culto. Se cuenta entre los primeros carmelitas que vinieron del Monte Carmelo a Sicilia. Venerado como mártir, muy pronto se edificó una iglesia sobre el lugar de su martirio y allí fue colocado su cuerpo. Solo en 1662 sus restos mortales fueron trasladados a la iglesia de los carmelitas en Licata. El culto a San Ángel se difundió por toda la orden y también entre el pueblo. En Sicilia existen muchos lugares que tienen a San Ángel como patrono y el pueblo lo invoca en las necesidades, dirigiéndose a él con mucho afecto y cariño. Y con su testimonio me despido de ti. Hasta mañana. Nos vemos en Diócesis TV.